Estos días he estado mejor, sanando, puliendo mi voz, escuchando más música, recordando, escribiendo mejor. Me tardé en darme cuenta quién soy, estaba perdido en mi interior. Faltaba tenerme confianza para poder decir que no. Cuando me faltaba, diste razón. Necesito sangre en el corazón. Mi mente ya me consumía. Me salvaste por telepatía. Cada que yo no podía. Que sabes lo que tienes, lo que quieres. No te frenes, si lo inventas no lo cuentes. Toma la vida diferente y con el pecho siempre fuerte. La confianza y busca la vida. Grita que quieres y brilla. Siempre apunta, calibra la mira. No importa que falles, tú tira. Y así es la vida y hay que vivirla. Sentirse volando ahí arriba. Dar las batallas, sanar las heridas. Respira que todo se alivia. Estos días he estado mejor, sanando, puliendo mi voz, escuchando más música, recordando, escribiendo mejor. Me tardé en darme cuenta quién soy, estaba perdido en mi interior. Faltaba tenerme confianza para poder decir que no. Cuando me faltaba, diste razón. ¿Qué va a pasar el día que ya no te tenga? Cuando el mundo ya no siga y se detenga. Cuando en la gloria solo piense en tu ausencia. Porque perderte es vivir sin mi propia esencia. ¿Qué va a pasar el día que ya no te tenga? Cuando el mundo ya no siga y se detenga. Cuando en la gloria solo piense en tu ausencia. Porque perderte es vivir sin mi propia esencia. Cuando me faltaba, diste razón. Necesito sangre en el corazón. Y tú mismo lo has dicho, no puedes disfrutar lo bueno sin vivir lo malo. Balance, mi corazón. Balance.